Estás escuchando Ojeras en la Penca Radio y esto es Ojeras de la Penca Radio, tu programa local dedicado a las cosas que suceden dentro y fuera del Pumarejo y sus alrededores. Debido a recientes eventos, el programa de hoy se ha vuelto a cancelar, como todas nuestras vidas durante estos últimos años, y en su lugar escucharás el programa que debería salir hoy a última hora. Hola de mi parte y de parte de mí, en el programa especial, en vivo y en directo del día de ahora y de este momento, transmitido exclusivamente desde la sede de las cabinas de la Penca Radio, exclusivamente para ustedes las oyentes. Escucharemos los titulares, hablaremos sobre el mes de junio y una conversación con Julieta, a.k.a. Kendra, sobre su nuevo álbum, mientras degustaremos un poco de sus producciones propias. Pero antes, los titulares. Las palomas residentes del techo del Pumarejo echan de menos los eventos. Junio se convierte en un gran after. Reportan escasez de serotonina en el mes de junio. Personas reportan exceso de vida social en este mes de junio. Retoman los festivales a la ciudad de Barcelona y nadie reporta ninguna queja. Sorprende el alto grado de organización y gestión de dichos festivales. Las salas de conciertos, como el Pumarejo, les ha ido muy rentable este mes. Y la ciudad se encuentra 100% limpia luego de los festivales. Y ahora, un anuncio. ¿Tienes algún familiar homófobo? ¿Estás cansada de que te pregunten si ya tienes novio o novia en cada festividad familiar? ¿Tu abuela no deja de presentarte al nieto de su amiga Florentina? Pues no busques más, te presentamos GREPA, Grupo de Rehabilitación para Homófobos Anónimos. Tienen un programa de rehabilitación sensible y empático que le ayudará a tu familiar a entender qué significan estas últimas palabras. Con charlas de autoayuda e intervenciones consideradas, llama al Centro Grepa 666666666. Something's Julieta, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida, bienvenide, bienvenides, bienvenidas todas las que están aquí también presentes, que tenemos un público espectacular hoy. ¿Prefieres Kendra o Julieta? Como quieras, me da bastante igual. Sí, estamos en confianza. Vale, pues te voy cambiando, ¿no? Me para encanta. Que haya un poco de salsa durante la entrevista. ¿Por qué Kendra? Para empezar. Bueno, digamos que mi nombre artístico en un primer momento, o sea, fue bifurcando bastante. Y al principio era Kenia. Dale. Y tuve como al mediano tiempo un poco de usarlo, como un par de controversias. Era como una apropiación cultural bastante grande de la cual no me sentía para nada parte ni para nada con ganas de continuarla. Y fue un año de pensar. A mí como quería una palabra que no tenga referencia con mi nombre, como totalmente diferenciarla. Y había algo de las letras lineales y una palabra como que contenga una K, no sé, como una cuestión más estética o también simbólica de lo que yo un poco buscaba. Y nada, y fue como charlar con amigues y tal, y tener como debates y todo, y llegar un poco a esta especie de como escapatoria de Kendra, que al mismo tiempo era como, fue muy gracioso, porque una vez como la decidí, a la semana dije, para, ¿qué cazzo significa Kendra? Y lo busqué en internet y era increíble porque la descripción de Kendra es casi mejor que la descripción de Julieta como nombre etimológico de los nombres. ¿Sí? Claro, era mi personalidad descripta, ¿entendés? Era un flash. No lo podía entender. Como la gente no entendía, hasta decía cosas absurdas como, por ejemplo, cómo se comportaba en el amor. O en todo, era como cosas rarísimas. Que yo decía, ¿qué es esto? O sea, era muy gracioso. Pero bueno, digamos que fue un poco eso. Fue como, no tiene como ni una historia simbólica ni nada histórico, simplemente como una cuestión de decir, bueno, a nivel de sonido te sonó bien. Claro, ¿no? Y como mira, encontrar eso y no sé, y como darle una profundidad quizás en ese lugar. Ya ves. Pero sí, ahí iría, pero fue como todo un gran trabajo dejar ese Kenia atrás. Estuvo guay, igual, estuvo muy guay. ¿Y crees que Kendra podría ser con tu alter ego, por ejemplo, para llamarlo así? Sí, es gracioso, porque en realidad, claro, en mi vida cotidiana soy una persona como súper comunicativa, social, toda la cuestión, y en el vivo soy la persona más anti del mundo. Me subo, toco, casi que digo hola y chau y listo, y chau, me fui. Entonces, como que no tengo una interacción con el público, quizás es como más una cuestión más introspectiva, ¿entendés? Y no tan extrovertida como suelo ser en el día a día, en cositas más chiquitas y grandes. Está interesante. Sí. Vale, y bueno, hablemos un poco también de quién eres tú. Me encantaría conocer quién eres tú, porque bueno, tienes un proyecto súper guay que me interesa mucho también. Gracias. Que hablemos de él, pero empezamos primero con, eres de Argentina. Soy de Argentina, me vine a vivir a Barcelona a los 19 años. Wow. Me quedé, tiempo. Ese fue como el primer round de Barcelona. Me vine a estudiar. En realidad, oficialmente soy directora de cine, que eso es gracioso. Este es tu background. Sí, vale, mi background, que me parece que ahí un poco empieza todo. De hecho, como mi gran sueño es hacer bandas sonoras y tal. Ah, vale, claro. ¿Hiciste sonido en cine? Hice sonido en cine, vale. Pero bueno, me gustaría como más la creación musical de una banda sonora, no tanto foley ni sonido directo, simplemente como crear ese universo sonoro, ¿no? Yes. Pero bueno, sí, me vine a estudiar a los 19, estuve un año, después me volví a Argentina, ahí empecé a oficialmente producir, siempre como con la música, tanto mi familia como yo de pequeña siempre la tuve muy presente, de tocar un piano o la guitarra y nunca hacer covers, siempre era como, bueno, voy a hacer mis cosas, o sea, ¿para qué voy a repetir otra canción si de la nada puedo tener un instrumento de cero y poder hacer algo de cero? ¿Se te hacía fácil crear? Claro, igual, imagínate lo que eran mis primeras canciones, eran lo más cursi del mundo, o sea, a ver, no a tenía ver. Sentido, no, no imagínate, ¿te acuerdas alguna? Se borraron de todos lados, o sea, no hay mierda. No, sí, si encuentro alguno te lo paso. Vale, igual. Por favor. Pero sí, claro, empezó todo ahí y cuando volví esa primera vez de Barcelona, empecé a producir en Ableton. Ahí fue cuando descubrí un poco salir de lo analógico y lo orgánico y empezar lo digital medio abstracto. Y bueno, empecé a hacerlo y fue muy loco. ¿Hace cuánto empezaste a hacer y música? A los, o sea, en Ableton a los 20 años. ¿Ya ves? Sí. Y bueno, ahora tengo 27, así que tengo ahí, sí, un saltito. Pues mira, sí. Y o sea, todo te lo has aprendido tú, aparte de lo que sabes un poco de sí, fue súper autodidacta carrera. Igual, era como gracias a Zeus que tenemos YouTube acá y pueden enseñar las cosas más banales a modern las más importantes, teaching. Claro. Total, sí. Pues qué guay, ya ves, yo pensaba que habías estudiado música o algo así, que no hace falta obviamente estudiar música para ser músico, por cierto, gente. que me parece súper interesante porque creo que tienes como, no sé, me parece escuchar bastante técnica en tu álbum. Bueno, sí, en ese sentido como creo que se fue como profundizando, quizás al principio hacía como temas súper experimentales, temas que duraban 7 minutos, o sea, como cosas que decías, Julieta, por acá no va, pero bueno, después fue como, se fue como afinando un poco y enfilando un poco quizás el sonido que estaba buscando. Entonces, bueno, fue como esa trayectoria y bueno, hay una realidad bastante cierta que la pandemia fue como mi gran lugar donde senté mi cuerpo a decir como, bueno, Julieta, hace y estudia lo que quizás nunca quisiste o te estuviste, ¿entendés? Estudiarlo como para hacer esto un poco más... Claro. Con una forma más grande, ¿no? Bueno, materializarlo, ¿no? Claro, sí, total. Vale, ¿esta es tu primera entrevista desde que sacaste el álbum? Sí. Yes, uf, qué privilegio, yes. Vale, ¿y cuánto tiempo trabajaste en el...? Bueno, hablemos de Layers, se llama Layers el álbum. Está en Spotify, está en Bandcamp, ¿no? Sí, está en todas las plataformas. Está en todos sitios, sí. ¿Por qué Layers también? Porque justamente creo que es un disco que, un álbum que tanto en términos compositivos se, no sé, trata mucho de muchos sonidos superpuestos, o sea, capas superpuestas. También dentro del álbum hay diferentes géneros, entre comillas, de música, como que me gusta un poco esa... ser un poco ecléctico. Es bastante ecléctico, ¿no? Sí, es bastante ecléctico. Y también son capas de años. Fueron 5 años para producir este álbum. Wow. 5 años. Yes. Y fue como, wow, es como layers de mi vida, literalmente. O sea, los temas son como... Tengo temas que hice hace literalmente 5 años y temas que lo hice hace, no sé, un año o medio año y querés como decir, wow, todo está condensado en un mismo álbum, ¿no? O sea, cuando una persona lo escucha quizás no entiende de que eso lo hice cuando tenía 22 y el último cuando tenía 25 o 26. Claro. Ya ves. Porque acabamos de escuchar Sex, por cierto. ¿Este hace cuánto lo hiciste? Este lo hice hace como, lo empecé hace 3 años... Y también, bueno, lo coproduje con mi mejor amigo, con Min Moreira, que de hecho tiene su proyecto también que se llama Moreira, que es súper guay, lo súper recomiendo. Qué guay. Que, bueno, ¿qué es eso? O sea, nos llevamos muy bien en el estudio y eventualmente, como cuando estaba queriendo finalizar el disco, nada, le dije, wow, o sea, me encantaría que trabajemos juntes en algunos temas y como darle lugar un poco a eso, a salir un poco de este autodidactismo que quizás uno se encierra y se mete en un bucle y ya perdés la lógica del tema, y está buenísimo cuando una persona viene al lado y te dice, para, o sea, empecemos de cero, veamos qué hay, qué nos sirve, qué no nos sirve, y ahí ver un poco otras miradas, ¿no? O sea, es súper importante eso. Claro, ¿y Minu? Sí. ¿De dónde lo conoces? Y Minu lo conozco de Argentina, o sea, es amigo mío de allá y sí, o sea, la realidad es que... O sea, ¿han colaborado bastantes personas o solo...? La realidad es que, a ver, dentro de lo que es colaboración directa en Ableton y en el estudio, fue solo con él. Y después, obviamente, tengo como muchas personas que para mí tienen un criterio musical súper guay y que me sirve muchísimo como mostrarle exports que hasta el día de hoy hago con los nuevos temas y todo. Es como decir, che, ¿qué opinás? ¿Entendés? O sea, ¿qué te produce este tema, ¿no? Y me han dado devoluciones súper importantes, o sea, devoluciones súper lindas y muy fructíferas en ese sentido. Vale, porque a nivel de producción... Lo hiciste todo tú, ¿no? En teoría. O sea, sí, o sea, la producción en sí de todos los temas, sí, es lo que es. Todo. Bueno, la mezcla y el máster lo hice con Alan, con otro amigo mío, Friedman, también, que es súper buen técnico e ingeniero en sonido. Y bueno, y la producción, repito, o sea, con muchos temas del disco también, eso, me metí con Minu, ¿sabes? Con el estudio, estuvo buenísimo. Y nada, eso, y después como... Hubo un momento donde dije, bueno, ya están todos los temas, y agarré un poco y dije, bueno, ahora me voy a poner, con ya todos los temas como bastante con forma, me voy a poner yo sola y a terminar a hacer los últimos retoques que yo quiero. Y de hecho ahí nació el último tema, que es Someone Like Me, que es un tema que justamente lo produje y lo hice en una noche muy, muy random, que era eso, era como un poco la ansiedad de decir, bueno, este disco hasta dónde va a ir, y me agarró una suerte de ataque de pánico y hice ese tema en una noche, atravesando todo un ataque de pánico, y fue como, wow. Así es. Onda, salió ese tema que para mí es como de los... A ver si lo encontramos. Ya ves. Sí. Qué fuerte. Sí, fue un loco, pero la realidad es que estuvo buenísimo, o sea, como atravesar todas esas sensaciones y como que quede eso. A ver, Technic, lo tenemos, este, no, vale, ahora lo estamos buscando, a ver si lo podemos escuchar luego. Qué guay, tía, me parece impresionante que eso, viniendo de poco background, que de nuevo no quiero como decir que solo tengas que estar estudiando música para hacer música, pero bueno, yo, por ejemplo, se me hace muy impresionante que la gente pueda sacar álbumes así. Obviamente no ha sido tan fácil, pero... Súper, súper interesante que, mira, haya salido esta pieza de álbum tan, tan bonita. Gracias. Y, bueno, quiero saber un poco qué te espera a nivel del proyecto, cómo lo ves, vas a sacar videoclips. Bueno, la idea es un poco ahora organizar los bolos en Barcelona y también fuera de Barcelona, me encantaría. También la idea es hacer un videoclip de alguno de los temas. La cuestión es como que, claro, como este disco lo vengo haciendo hace 5 años, creo que ya no quiero saber, o sea, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero no quiero saber más nada con este disco en ese sentido. Claro, es como decir, claro, yo en el transcurso de estos 5 años, cuando definí el disco, yo ya tenía armado 2 discos más. O sea, de hecho tengo 2 discos más, ¿entendés? Oh, wow. Ya hechos. Wow. Entonces, como, claro, hay toda una situación ahí como que digo, bueno, quizás me hace mucho más ilusión trabajar en cuestiones visuales o lo que sea que se haga con estos nuevos temas que están por salir. De hecho, ahora en finales de julio, principios de agosto, voy a sacar otro single, así que es como... Pero de afuera del álbum, vale. En donde es como anticipando lo que viene, que es un poco más dancehall y tal. Vale, pero volviendo al álbum como tal... ¿de dónde sacaste las referencias? Sé que hay muchas referencias también de synth pop, hay muchas referencias. Bueno, es que es esto, es bastante ecléctico, pero ¿te has basado en algo en específico o has ido con...? Y es como, fue medio un popurrí de cosas. O sea, es que es muy, es muy, ¿cómo se dice? Escuchas muchas texturas. O sea, sí, total. Siento de que, no sé si hay referentes. Ahí, como no sé, siempre tengo como de referentes a Grimes, a FKA Twigs, a Tom York, ¿entendés? Ya ves. Bueno, Moderat también en algunas cosas. Así. No sé, también hay algo un poco de la voz de Ángel Olsen, o sea, de hecho es eso, es como bastante hermoso porque todas mis referencias en realidad son como mis músicas más adoradas, de las cuales como dije, bueno, voy a sacar partecitas de lo que me interesa y hacer como un rompecabezas de a ver qué puedo armar y qué sale. Pero sí, o sea, medio como que bifurca o oscila en eso, como también en artistas que ni idea, o sea, digo, Ángel Olsen hace como una especie de, sí, folk súper lindo, ¿entendés? Y no tiene nada que ver con mi música, pero algo como que veo de su color de voz que me llama la atención, sí, y digo, bueno, ahí es la tengo. Sensación, ¿no?, que puedas transmitir que claro. Igual... Bueno, o sea, es que ya pasa esto, ¿no? Que sientes un poco de melancolía desde una canción, desde un metal hasta un, qué sé yo, una música electrónica. Y al final es esta sensación que puedes inspirarte, ¿no? Totalmente. A través de tus referentes. Vale, escucharemos ahora una canción más tuya. Igual dos más, no sé, ahora veremos. Human, pero antes quería preguntarte, porque me gusta mucho Human. ¿Por qué Human y de dónde viene Human? ¿Dónde te has inspirado de Human? Claro, digamos que Human nace un poco de esta... como este gran defecto que tengo, que es como una autoexigencia muy grande, que es como, casi es una letra que en realidad me la hago a mí misma en términos de decir como... La letra habla un poco de afianzarte o amigarse un poco con la idea de que sí, al fin y al cabo, o sea, Julita, sos una humana, ¿entendés? O sea, al fin y al cabo, como no sos una máquina y eso hace como que también unir estos dos mundos, ¿no? Human es un tema que empieza como súper soft, muy tranqui y termina como súper electrónico. Es como decir, ok, digo, sí, es toda una transformación. O sea, uno no se puede quedar en un paralelismo todo el tiempo de pensarse de una manera. Quizás es como también aflojar un poco con esos lugares tan exigentes. Y nada, eso, como creo que Human nace un poco de un... Una cachetadita que me quiero dar en la cara. Así como que decir, siempre Julita, es necesario, dale, ¿no? O sea, de vez en cuando, sí, venga, sí. Va, espabila. Espabila, un poco de sangre. Vale, pues a escuchar Human. Seems I've been walking home, but all the roads are coming through. Don't seem to know if that's my way to you. But all and I feel like breaking walls on the power of losing all. It's not the winter coming soon, but you keep making me fool, making me fool. You make me feel like you. But you keep making me fool, making me fool. You make me feel like you. Thank you. Qué divertido esto. Me gusta estar en este espacio. Perdón, voy a hacer un poco ahora de publicidad de la penca / Pumarejo. Merci, Julieta, por haber venido. Merci también a vosotros. Me encanta. Vale, y ahora retomamos un poco nuestra entrevista. Te quería preguntar, ¿cantas en inglés? Sí. En las canciones. ¿Hay alguna razón por la cual, o sea, no tienes, prefieres cantar en inglés por algo en específico? O es algo que me pregunto y me preguntan bastante. Digamos que a nivel cantar se me hace bastante más fácil cantar en inglés. Quizás el canto que tengo en español es como más... más crudo, un poco más violento, porque claro, ya el español tiene como estas palabras más como cortantes y esto, ¿no? Como que no se me hace tan fácil el dinamismo del cantar en español. Sin embargo, igual compongo en español, o sea, lo hago, no lo lanzo. Vale. Porque hay algo un poco todavía que siento que tengo que currarlo, entonces, o sea, tengo que, por más que sea mi lengua madre, ¿no? Pero... es eso, quizás también hay una realidad de que desde que tengo uso de razón siempre escuché música en inglés, entonces claro. Eso me quemó el cerebro. Claro, pero sí, o sea, digamos que actualmente me pregunto y tengo como ganas de en un futuro cercano poder hacer en español, la verdad es que me haría muchísima ilusión, o sea, siento de que también es algo que... Pero es que te entiendo, porque una pregunta, ¿estudiaste tu carrera, la hiciste en castellano, en inglés? O... No, la hice en castellano, pero bueno, también es eso, o sea, desde muy pequeña me dieron como esta, como lugar muy grande a tener el inglés todo el tiempo presente. De hecho, claro, los 14 años me fui a estudiar un colegio pupilo en Inglaterra, o sea, fue vale, claro, que lo tienes claro. Ahí también desde pequeña. Claro, lo tengo desde muy pequeña, pero bueno, eso, como digo, no quito ni ahí, o sea, la idea de poder hacerlo, o sea, me hace muchísima ilusión también lanzar algo en español en algún momento próximo. Sí, creo que, a ver, te entiendo bastante porque al final lo del lenguaje depende de en qué idioma lo hagas, tiene, o sea, y cómo, es que es esto, al traducir algo no va a quedar nunca igual. Y total. Obviamente, si ya piensas en un idioma y piensas como una canción en un idioma, es un formato y es un sentimiento que le das. Porque a mí me pasa también a veces cuando, bueno, escribo, yo también a veces escribo en inglés y justamente porque he estudiado la carrera, la he estudiado en Escocia y, bueno, y no, tenía que escribir en inglés todo el rato y tengo como en el cerebro todo este chip. Total. Y claro, la forma en cómo se me hace más fácil escribir, porque bueno, aparte de tener toda la técnica de escribir en inglés, se me hace mucho más, bueno, más fácil, ¿no? Y sin embargo, cuando empiezo a escribir en castellano y hago un poco, bueno, eso, hago la comparación de cuando hago traducciones o lo que sea de entrevistas, No es, o sea, tienes que currarte mucho más la forma, sí, porque no puedes hacer una traducción exacta. No, total. Y luego, cuando dedico a hacer un escrito, o sea, cuando empiezo a escribir en castellano, se me sale otro sentimiento, otra, bueno, es que al final son otras referencias, otras, que el lenguaje, sea el que sea, tiene cada uno su forma de... Absolutamente. De sí, el castellano siento que tiene como igual una profundidad súper interesante, o sea, como... Es una lengua muy compleja, o sea, es un lenguaje muy complejo realmente. Claro, o sea, claro, al final es esto, ¿no? A mí también se me hace más fácil escribir en inglés porque es súper easy. Súper easy, pero totalmente. Es, o sea, sí, fácil. Es un poco el efectismo, ¿no? Pero sí, sí. Total, o sea, siento de que... O sea, para mí es flojera total, o sea, sí. es sentirme que, bueno, mira, es más fácil, lo voy a hacer rápido así. está bien, o sea, cada uno toma su rumbo, estamos en la misma, o sea... No, te estaba diciendo que no, pero, o sea, ahora que lo dices realmente, o sea, creo que también es eso, o sea, tipo, hay mucho de esa situación también presente. Pero te ves con ganas de hacer canciones en castellano, ¿no? En algún momento. Y en algún momento, sí, en algún momento lo voy a hacer. No tengo apuro, de hecho, como te dije, tengo dos discos ya armados y claramente en inglés, pero... Vale. Pero sí, como, qué sé yo, también es eso, es como medio sorpresivo también escucharme en español. Y que al final está toda esta movida y dinámica de que el mundo musical está regido por canciones en inglés, y sí, esto es todo un rollo, porque al final es como, obviamente llegas, entre comillas, más a público si son canciones en inglés, porque la gente, bueno, no digamos que este sea tu proyecto, pero que hay una parte también muy... Sí, instaurada. Sí. Igual creo que por primera vez, creo que en historia, el a nivel mundial, el cantar en castellano está siendo como algo súper como universal, va, no sé, o sea, lo veo un poco en los festivales o en estas grandes cosas, como digo, ya sí, el castellano está teniendo como, claro, un lugar en quizás eso, en el mainstream y el under o lo que sea, en el under no sé si tanto, pero en el mainstream muchísimo, ¿entendés? Como, claro, wow, claro. Como yo quedo flipando, pero sí. Sí, sí, está interesante, ¿no? Que últimamente, bueno, desde muchos referentes también de la música pop están empezando a entrar dentro del... Total. De gente, bueno, no sé, ejemplos, Rosalía, por ejemplo, o sí, cosas total. Así que la gente dice, wow, mira. Sí. Vale, y ¿quieres hacer tus producciones por tu parte siempre o te apetece? ¿Cómo tienes todo el tema de, bueno, entrar en discográficas y...? Bueno, la verdad es que me apetecería bastante, como ahora que lancé este disco, quizás para los próximos futuros, este disco lo lancé independiente, pero en los próximos quizás sí entrar en algún label o algo, como para realmente también desentenderme un poco de todo el tema de cómo mover el disco, lo que sea. Digamos que hay una realidad que está bueno también tener como un sustento de atrás, claro. Que por lo menos te sostenga como una estructura. Pero bueno, o sea, sí, la realidad es que me hace ilusión. Todavía no vi o no encontré o no conocí a ese label que digas como... Claro, claro. Okay. A ver, bueno, tirando para casa un poco, el Pumarejo tiene una discográfica que no es... O sea, funciona más como una plataforma de difusión, más porque no hay dinero. Porque básicamente, como todo, la radio y un poco estos proyectos que tenemos de, bueno, del puro amor al arte... nada. Me encanta. Sí, se llama Mendiscos y las ganas son de justamente dar apoyo y espacio a proyectos nuevos que no necesitas tener tanta, bueno, que sea... Sí, sí, toda esta cuestión lujuriosa de los labels que son, bueno, a mí eso me causa un poco de rechazo también. Así que bueno, ya te pondré en contacto con la gente. Gracias. Vale, perdón, haré una pausa de 2 segundos para abrir una lata de cerveza. Yo. Vale, y me estabas comentando el otro día que te están invitando a festivales también, ¿no? Pero por lo menos estás haciendo contactos y eso. Sí, sí, la realidad es que es eso, como también, digamos que estos primeros meses en el interín que lancé el álbum, bueno, a nivel personal me estuvieron pasando bastantes cosas, entonces digamos que ahí es como, wow, onda. Ahora, recién ahora me estoy concentrando como en todo el tema de los bolos y tal, pero sí, La realidad es que como tengo ganas también un poco de abrir las fronteras de Barcelona y también tocar en otros lugares. Tengo mucha ilusión de tocar en Alemania, en cualquier parte de Alemania. Pero así, bueno, ¿eh? Sí. Conozco a alguien que trabaja mucho en Alemania. ¿Así? Igual te puedo poner en contacto. A mí también creo que la conozco. Puede ser. Vale. Vale, que te iba a preguntar también... ¿tienes ganas de algún, o sea, con estos siguientes proyectos que tienes, de hacer colaboraciones con gente, con, o sea, ¿tienes alguien en mente que, o ya has hecho alguna colaboración que nos puedas dar un pic de? Me hace mucha ilusión hacer colaboraciones, más que nada también porque creo que lo que me continúa, o lo que quiero que me continúe ahora en adelante, es como salir un poco de esto de que hablábamos, ¿no? De la burbuja, de estar como solista produciendo y tal, como salir un poco de ese lugar y hacer collabs con otras personas, de sentarme en un estudio y decir como, wow, o sea, hermana o hermano o hermane, haz lo que quieras. Entonces, como que hagamos un flash de cero. Actualmente, oficialmente, no tengo ningún feat hecho. Sí, obviamente... No sé, estoy como también produciendo aparte de mis producciones, o sea, estoy produciendo a colegas que están también lanzando sus cosas y eso también es una manera también de abrirme un poco, ¿no? Como decir, ok, me estoy sumergiendo en el mundo de la otra persona y es como, ok, me tengo que dejar llevar por esta corriente y ver qué sale, ¿no? Eso también es, para mí es una experiencia súper nueva y súper hermosa que gente quiera como producir sus temas conmigo, me parece súper, súper bonito y para mí muy enriquecedor, es una prueba muy grande. Claro, claro. O sea, sí. Al final es donde más aprendes, ¿no? Total. Sí. Es como es algo súper importante para mí. Yo no lo tenía tan presente, pero cuando se me empezó a dar fue como, wow, o sea, de acá puedo aprender muchísimo, ¿entendés? O sea, como que se abren muchísimo todas las fronteras, ¿no? Como al ver la creación de otra persona totalmente fuera de tu cabeza, ¿entendés? Como... Qué guay, tía. Pues sí, igual también tendré algún contacto, no sé, puede ser. vale, y yendo a la parte visual y un poco a la imagen que es Kendra y que proyecta, para empezar, ¿quién ha hecho la portada y el álbum? La portada la hizo Belén Altarruy, que casualmente es mi pareja. Vale. Pero sí, es una persona... Bueno, muy, muy increíble a nivel esto de crear un poco desde una imagen, no sé, lo hizo con formatos digitales y también analógicos, o sea, la qué portada guay, tiene sí, un sí, tool muchísimo. Que lo fue quemando y después lo escaneó y después una vez escaneado agarró esa misma fotografía y la siguió interviniendo digitalmente, no sé, fue como un curro que yo dije, wow, hermana, no sé cómo hiciste esto, pero qué increíble. Qué guay. Pero sí, digamos que es eso, como que entendió bastante bien como esta suerte de imagen donde quizás mi figura está presente, pero no está de una manera como... Tan realista. Tangible, que exactamente, como tan claro, ahí, que al final objetiva. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Que Kendra no es directamente Julieta. Exactamente. Y hay algo ahí también de la figura de Kenia, como que tiene ese lugar medio también oculto, ¿no? Es como un poco ocultista en ese sentido, como de decir, ok, o sea... Me vas a ver, pero hasta un punto, como que hay algo también que lo importante es la música, quizás la imagen, claro. Como que no le tomo esta cuestión... medio de ahora, ¿entendés? Que es como, claro, bueno, claro, sí, tu la cara, gente, tu objeto, claro, ahí, todo ahí, venga, soy sí, yo. Mis ángulos, tipo, no, eso no, o sea, no, está todo bien, pero quiero que escuches mi música, me da igual si te gusta mi cara o no, ¿entendés? Como ya está. Entonces, vale. Sí. Qué guay. Sí. Y bueno, y como, pero también a futuro, ¿te gustaría que siguiera pasando esto o...? Sí, la verdad que sí, de hecho, bueno, no sé, he tenido como, en un momento una persona me quiso ser, o sea, quiso ser mi manager en su momento, y era como, claro, la terminé en un café echando porque fue como, me dijo, no, claro, o sea, claro, para tus futuras cosas tienes que mostrar cómo te vistes, tienes que sacar una foto con tu café preferido, es como, a ver, chiqui, o sea, si nos entendemos, como, si me van a ver, me van a ver por mi música, no me van a ver por si fui a comer un café especialidad, ¿entendés? O sea, claro, claro. Pero sí, digamos que me gustaría que se mantenga un poco en este limbo de mostrarse, pero al mismo tiempo como dejar esa, ese signo de pregunta o ese misterio como un poco incierto que me parece interesante, ¿no? Como también que la otra persona termine de elegir cómo me quiere, ¿cómo te quiere terminar ver? De figurar, sí. ¿no? Como... Y preguntas también así un poco más hacia una dirección que, bueno, me importan. Dentro del, de la industria de donde estás entrando... Desde tu perspectiva y desde tu personalidad, ¿crees que recibes suficiente apoyo, suficiente con, bueno, siendo una... ¿Es tu género mujer? Sí. Debo preguntar. Vale. Sí. Una mujer, bueno, un poco, ¿te sientes acompañada en ese sentido o ha sido todo lo contrario? O... Bueno, actualmente hoy podría porque, decir o sea, tiene que todo sí. que ver con la imagen también, ¿sabes? Como que hay claro, una parte sí, muy... hay algo medio andrógino y sí. Pero bueno, también hay una cuestión, sí, que digamos que fue todo un... No fue tan sencillo. Más que nada por ser solista, por hacer quizás un género de música que no era como algo bastante como común en las salas que yo tocaba. Menos que menos... Nada, en un momento que yo realmente empecé a estudiar el sonido en sus múltiples formas y un poco más profundo, me puse muy específica también a la hora de tocar en los bolos de cómo quería sonar, ¿no? Entonces era como llegar a un bolo, ir casualmente y no casualmente, o sea, no me causa ninguna sorpresa, pero llegar a todos los bolos y que siempre era un sonidista hombre el que estaba ahí. Encontrarme como decirle, bueno, a ver, ok, yo necesito que los graves me los cortes en tanto, los agudos en tanto, subime esto, quiero que esto funcione así, era como, wow, al principio fue una lucha, como decir. Sí, pero porque te... Y porque era te como, cuestionaban no, ellos, a ver, ¿no? Claro, era como, mirá, yo estoy trabajando, yo sé hacer mi trabajo. Y yo como, sí, yo también estoy trabajando y yo sé cómo quiero sonar, o sea, no es exactamente lo mismo. Yes. Entonces al principio quizás fue un poco duro, pero después salí un poco de ese enojo que me daba, era decir, bueno, mira, o sea, ya está, como lo voy a tomar con mucha calma. Y también eso, como que en realidad no me, o sea, enfocarme en qué es eso, que suene bien, y si tengo que tardar 45 minutos más en hacer la prueba de sonido, lo voy a hacer, no me importa. Increíble. Pero sí, quizás al principio fue un poco más duro. Actualmente creo que hoy, por suerte, hay muchísimos proyectos de mujeres también que están como, nada, yendo como para esta una dirección, ¿entendés? Bastante similar a la mía o la que yo puedo llegar a conocer en mi pequeño círculo y me hace mucha ilusión, ¿no? Porque creo que antes me sentía, por lo menos en Argentina, como bastante sola en ese lugar. Sí. Como que no tenía esa... Como esa colega que decía, tipo, ¿qué onda? O sea, ¿qué tal ese bolo? ¿Qué tal es? Y como ese support que quizás acá en Barcelona lo encontré un poco más. Claro, sí, hay una diferencia también bastante grande a nivel del... A través del charco, del otro lado total, del charco, que también total. Te iba a preguntar luego sobre esto. Sí. ¿Es muy grande para ti, ves la diferencia? ¿O es un poco más tranqui? Porque, bueno... Hoy en día, por suerte, ahora fui de viaje un largo tiempo a Argentina y... Y encontré como un montón de proyectos que me encantaron y que realmente, o sea, son nuevos y tal, y me parece que tienen muchísimo potencial. Pero en su momento, de hecho, cuando me vine la segunda vez para Barcelona, fue porque realmente yo dije, yo acá tengo un techo y este techo no voy a crecer. O sea, y lo sé, o sea, está bien, vinieron 300 personas a verme en un bolo. Bueno, yo no creo que vengan más de 300 personas. O sea, realmente porque mi música no era algo que la gente argentina consumía. Dale. Estaba en todo este mundillo del trap y el rap y toda la movida, que todo bien, lo máximo. Pero yo estoy muy lejos también de ese lugar. Entonces... Nada, y fue como llegar acá y quizás encontrarme con otro lugar, que digo, como todo lugar en el mundo tiene sus pros y sus contras. Claro. Nada, siento que quizás es eso, ¿no? Como acá encontré como otra recepción, quizás. Sí, yo creo que este tema es como otro programa de ojeras, porque, bueno, también tengo mucho que decir viniendo de Venezuela. Igual no tanto, porque tengo mucho tiempo que no estoy, pero creo que también hay una parte que entiendo que no solo, sé que no solo esto, porque al final también en Barcelona hay, bueno, muchas movidas chunguis que sí. se puede decir y se puede decir claramente, pero bueno, ya esto lo hablamos luego. Sí, total. Y bueno, nada, de momento podemos escuchar otra cancioncita, ¿te parece bien? Me encantaría. ¿Sí? Vale. Ahora escucharemos Dream. Por cierto, antes, ¿por qué Dream? Porque luego te cuento algo de Dreams. Ok, Dream, digamos que fue como es el primer tema del disco y era como literalmente... Hace 5 años. No hace 5 años, ese ponele que fue medio en la mitad, vale. Pero fue como, de hecho este fue como la gran coproducción que hice con Moreira, que bueno, o sea, lo que pasaba era eso, que hasta en las noches que lo producíamos y todo, literalmente parecía un sueño. Y no era por causa del whisky, no era por causa del whisky, era como una cuestión de un sueño, era como decir, wow, el universo que estamos creando es rarísimo y al mismo tiempo súper hermoso. Como surrealista, ¿no? Vale. Claro, era como sueño dentro de un sueño, ¿no? Como esa cuestión medio... estar todo el tiempo en ese bucle, pero ese bucle que en realidad tiene un montón de escapatorias. Pero sí, era como la intro del disco como para decir, ok, bueno, vamos a entrar a un lugarcito donde no sabemos bien a dónde vamos a ir, esto es súper ecléctico, no te hagas una idea, pero bueno, por lo menos me empecé a soñar, ¿entendés? Como empecé a hacer algo. Qué guay. Sí, pero eso vale. Es un poco la historia. Pues Dreams de Kendra. Programa local desde La Penca Radio. Julieta. ¿Qué tal? Qué guay, tía, de verdad. Es que gracias. 100% fan de este álbum. A ver qué viene con Dancehall. Dios, qué interesante. Lo mismo me pregunto, pero sí. O sea, a ver qué viene. Estoy igual. Yo todo normal. Porque has decidido Dancehall solo por, bueno, pre-entrevista. Digamos que es eso. Es como que quizás creo que mi carrera musical un poco, bueno, que acaba de salir al mundo. Creo que va a ser toda la vida bastante ecléctica. O sea, y este primer disco fue como decir, bueno, acá hay un poquito de todo. Y en cada álbum me parece que voy a ir como diciendo, bueno, por acá voy, por acá, y por acá voy. Muy, muy Gemini de mi parte, pero digo, claro. Eres Géminis. Soy Géminis. Somos aires. Aquí, me encanta. Presentes. ¿Tú de qué eres? Soy Libra. Ah, perfecto. Pensé que lo ibas a dejar en suspenso. Okay. Es que si no entraremos muy difícil. No, ahí yo es que otro capítulo. Sí, esta es otra movida. Vale, y solo, bueno, va a ser con un poco de publi también. Estamos pendientes de hablar de un bolo en el Pumarejo. Lo dejaremos en suspenso porque, bueno, estamos todavía planificando una noche super guay, pero será el próximo mes, ¿vale? Así que estar atentas, por favor, para que veáis que haya una programación bastante chula el próximo mes de julio. Vendrá Kendra y amiguis. Y nada, quería preguntarte ya para un poco cerrar, ¿Cómo te ves en los siguientes 10 años? ¿Quieres seguir con este proyecto a nivel solista o quieres hacer también algo más como un poco? Bueno, creo que lo has comentado antes que te gustaría hacer colaboraciones, pero a nivel musical, ¿quieres seguir siendo solista o te apetece con más hacer otro proyecto? O sea, mira, es súper curioso. Digamos que sí, me gustaría seguir siendo solista, pero en los últimos tiempos me fui preguntando un poco, ¿y qué tal una banda? ¿Entendés? Claro. O sea, quizás continuar con mi proyecto solista y al mismo tiempo paralelamente tener como esto, ¿no? Como una banda igual. Tres personas, sí. ¿Entendés? Como decir, wow, somos tres, cuatro máximo, ¿entendés? Y decir, como claro, el nivel de también de vivo y todo se siente de una manera súper diferente. Como cuando uno toca sola que cuando uno toca con gente. Claro, Es una sensación súper viva también. Y me hace ilusión, la verdad que me hace ilusión. De hecho, es eso, es gracioso. Con Minu, con mi amigo, siempre decíamos, decimos de tener una banda, pero claro, o sea, cada vez que empezamos a zapar y tal, es como que terminamos, o sea, nunca pasa eso de decir, bueno, vamos a tocar y nos quedamos como tres horas tomando birra y tocando. Es como, bueno, empezamos, hay tres acordes que nos gustaron, bueno, Ableton, tipo, bueno, hagamos un tema, ¿entendés? Es como decir, amor, tenemos que hacer cosas más light, ¿entendés? Claro. No tanto estudio, como, entonces bueno, ahí se vuelve. Es que los hacen mucha intensidad, ¿no? Claro, no, sí, total. Pero bueno, pasa eso, me hace mucha ilusión también eso, como que quizás tener ese lado de banda y en sentido de esto, el proyecto de Kendra, sí, continuarlo de esta manera me parece que está guay, sí, yo ir un poco como esto, ¿no? Que lo hablábamos recién en el espacio publicitario, pero era como esta cuestión de decir, cambiar un poco mis vivos, ¿no? Como decir, bueno, en estos temas capaz toco un sinte analógico en vez de tocar, no sé, cualquier otra cosa. Claro, o claro. No sé, incorporo la guitarra en algún momento, o incorporo quizás un tema en piano solo, ¿entendés? O sea, no sé, ir cambiando un poco estas cuestiones que también hacen que uno se vaya resignificando un poco, ¿no? Claro, porque tus lives en vivo, tienes pistas hechas y tienes, ¿qué más tienes a nivel? Claro, tengo pistas que voy tirando, voy loopeando, al mismo tiempo tengo como sintes, bajos y arpegiadores que voy tirando, o sea, voy tocando. Y bueno, más que nada sí la percusión, que la percusión es súper como pesada y compleja, sí. Entonces en los primeros momentos era como, me dividía los 64 pads en kick, hat, tatata, y yo dije, no, Julia, te vas a volver esquizofrénica directamente, o sea, esto no tiene sentido, y fue como, bueno, nada, ahí simplifiqué un poco más, y es eso, como que quizás hago dos, tres pistas, ¿entendés? Que las voy tirando y las voy loopeando en ciertos momentos, y obviamente todo está con mucha alteración de efectos, entonces también tengo eso, capaz otro controlador que es únicamente para efectos, y después mucha manipulación de mi voz. Yeah, hay muchísima, vale. Sí. O sea, pero, por ejemplo, te iría bien una batería. Me encantaría. Uf, pues mira, aquí haciendo, estirando para casa de nuevo, me encantaría tocar la batería para alguien. ¡Wow! ¡Yes! Esto me parece muy interesante. Esto obviamente me falta mucho, un poco más de estudio, pero ya hablaremos. ¡Wow! ¿Vale? Sí, por favor. Después de la astrología, después todo. Después de todo, tenemos muchas conversas pendientes. Me encanta. Vale, pues bueno, y también sé de otra gente que igual, bueno, Guay, sí, es súper interesante. O sea, porque proyectos de dúo, o sea, siempre me fascinan los proyectos de dúos de batería y electrónica y guitarra, que es como... Es que claro, yo también, no sé, flasheo un poco eso, como decir... Wow, y si tuviese una banda, ¿cómo sería, no? Y lo vería como un poco de ese lado, como no dejar la electrónica y al mismo tiempo tener esa cuestión de lo orgánico, ¿entendés? Y lo imperfecto, que me parece súper hermoso, como... Pues mira, ya hablaremos. Sí, me encanta. Vale, nada, pues con esto cerramos un poco. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Escucharemos una última canción... a ver, ¿cuánto tarda la última canción, Technic? 3 minutos. Sí, yo creo que da tiempo para una última canción. Más y sí. Muchísimas gracias, de a verdad. Ustedes. Que vaya súper bien con lo que te viene. Gracias. De verdad. A ustedes, o sea, también, la verdad. Y no se olviden de mirar la programación del Pumarejo en los siguientes días. No me voy todavía, escucharemos una canción y vuelvo. Pero nada, muchísimas gracias. A Julieta. Ustedes, gracias por todo. Vale, pues vamos cerrando este programa tan especial, tan divertido, tan de última hora, tan, bueno, lo que quieras. Especial agradecimiento a Comerciantes del Tiempo, patrocinadores oficiales de Ojeras. ¿Acabas tus días agotada? ¿Estás cansada de la falta de horas de tu día? ¿Quieres tener más tiempo para poder consumir con más abundancia? ¿O te ves muy apurada de dinero y quisieras poder vender tu tiempo libre? Pues estás a tiempo de pasarte por los Comerciantes del Tiempo. Compra y venta de horas a tiempo real. Podrás comprar desde minutos, cuartos de horas, hasta un día entero. Ya no tendrás que perder más tiempo en tener que alargar tu tiempo. En los Comerciantes del Tiempo compramos y vendemos tus segundos de vida para el confort, aprovecho y de poder consumir más horas durante el día. Comerciantes del Tiempo, ubicados en la Avenida Industrial de la Vida, número 666. Esto ha sido Ojeras, tu programa del Extra Radio local, transmitiendo directamente en vivo desde La Penca Radio en su segunda emisión en directo. ¡Vamos! Muchísimas gracias a toda la gente que está haciendo esto posible y recuerda que si necesitas más horas para consumir más radio, puedes irte a los Comerciantes del Tiempo, que ellos te podrán asesorar de cómo conseguir más horas. No te pierdas el sexto cumpleaños del Pumarejo / celebración de San Juan, aquí haciendo un poco de publicidad de casa, el 23 de junio, estamos en junio todavía, ostras, qué palo. Y bueno, estaremos promocionando una noche super guay con gente super guay, la Gata Santa para empezar, Ana Lanao y la Niña Jacaranda, que son gente bastante potente de la música electrónica de Barcelona y del Extra Radio, porque no solo estamos en Barcelona, estamos en Hospitalet. Y pues nada, eso, a pillar sus entradas este 23 de junio, creo que es jueves, ¿no? ¿Es jueves? Sí. Pues nada, a hidratarse y a seguir escuchando La Penca. Ahora escucharemos un mix guapísimo de Diara Dugui. Y pues nada, muchísimas gracias, gente. Adeu, chao. Yeah.